Cuando la gente decía, según la escritura de Jesús, todo lo ha hecho bien, que según el Beato José María era el resumen de la biografía de Cristo. Bien lo grande y lo chico, el trabajo, la vida de familia. Tenemos que conocer la vida oculta de Cristo para encontrar el camino de nuestra propia santidad. Miren qué bien lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica al referirse a este punto. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia. Vida de trabajo manual. Vida religiosa sometida a la ley de Dios. Vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en edad y gracia ante Dios y los hombres. Ay de mí, si en mi imitación de la vida de Cristo no se puede decir lo mismo. Qué bien llevó fulanito o fulanita su vida de trabajo diario y su vida religiosa, su vida de piedad personal. Era un hombre, una mujer que rezaba, se notaba que rezaba, y su vida de familia. Ese amor a la familia, ese aprender a entregarse, esa entrega sincera de sí mismo que se aprende en la familia. Que se pueda decir a nosotros qué bien aprendió a darse. Y qué buena, qué calidad la de su vida en comunidad, su vida social. El Beato José María, cuando anunció a los primeros miembros del Opus Dei, que uno de ellos, que había fallecido, un ingeniero nacido en Buenos Aires, de origen español, muerto en España, Isidoro Sorzano, iba a iniciarse su proceso de beatificación, que ahora está bastante avanzado, algunos se sorprendieron un poco y pensaron, ¿y por qué? Era un ingeniero, que había sido ingeniero toda la vida, y el Beato José María les dijo, Isidoro les decía, ha luchado por hacer siempre bien sus normas de piedad. Tenía un plan diario de piedad, de oración. Y ha trabajado como un burro. Y además ha estado siempre pendiente de los demás. Y ha estado siempre alegre. Si eso no es la santidad, yo no sé lo que es la santidad. Y la verdad es que su resumen a mí me parece muy hermoso de la imitación de la vida oculta de Cristo. Ha llevado una vida de piedad maravillosa, ha trabajado como un burro, ha estado pendiente de los demás y ha estado siempre alegre. Eso sin la gracia de Dios no se entiende. El Catecismo continúa hablando así de la vida oculta en Nazaret. En 1964, el Santo Padre Pablo VI visitó Nazaret. Fue un acontecimiento histórico. La primera vez que un Papa visitaba los lugares santos. Y allá, en Nazaret, el 5 de enero del 64, dijo estas palabras el Papa. Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Una lección de vida de familia. Nazaret nos enseña lo que es la familia, su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable. Y una lección de trabajo. Nazaret, oh casa del hijo del carpintero, aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley redentora del trabajo humano. Y cómo querríamos saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo entero y enseñarles su gran modelo, su hermano divino. La Escritura dice que el hombre ha nacido para trabajar como el ave para volar. Cristo lo que más hizo fue esta vida, que en el fondo era una gran unidad de varios elementos. Una vida de mucha piedad, de mucha devoción, esa unión perfecta que tenía con Dios y que la Virgen y San José imitaban. Una vida de trabajo intenso, técnicamente muy bien hecho. Es impensable, basta ver la creación, para darnos cuenta que Dios trabaja con una perfección técnica maravillosa. ¿Han visto la diferencia que hay entre las obras humanas y las obras de Dios? Cuando uno se acerca con una lupa para ver un cuadro que ha pintado un pintor, pierde casi todo y no encuentra nada muy valioso cuando está muy cerca examinando todo con la lupa. Hay que apartarse y de lejos sí se aprecian la perspectiva, los colores. En cambio, en las obras de Dios, en esta creación, cuanto uno acerca más la lupa y luego el microscopio, más maravillas, más perfección, más asombro descubre. Para mí sigue siendo un misterio, como hay tantos científicos que no ven lo que hay de inteligencia sobrehumana, de orden pasmoso, de trabajo bien hecho en la creación. Ese Dios creador es el que vino a la tierra a trabajar. Tuvo que ser tan perfecto su trabajo. Y hecho al mismo tiempo con tantas virtudes, con tanta sencillez. Hace muchos años, cuando estaba terminando de construirse el primer oratorio de la sede central del Opus Dei en Roma, en la ciudad de Roma, los obreros que estaban cortando el mármol para hacer unos dibujos floreados en el piso, los cortaron mal y los unieron de tal modo que se veía que era un trabajo mediocre. Y el Beato José María, que sabía que se habían gastado hasta la última lira en comprar esos mármoles buenos, valiosos, porque se iban a utilizar para un oratorio donde está Cristo presente, y vio ese trabajo tan mal hecho, con mucho dolor de su parte, pero dijo, levántenlo todo, sáquenlo. Cuando dijeron, pero ya está hecho. Y él dijo, yo me pasaré la vida haciendo mi oración acá delante del sagrario y me he pasado la vida entera predicando que tenemos que trabajar también con perfección humana. ¿Con qué cara haré mi oración ante un trabajo tan mal hecho? Levántenlo. Buena parte de todo lo que es la justicia social en este mundo, de lo que va a ser con el pasar del tiempo, el influjo de los cristianos en la sociedad moderna, será el redescubrimiento del trabajo bien hecho, con todas las virtudes cristianas que lo acompañan, que todavía no se ha realizado en estos primeros 2000 años de la historia. Llegará el día en que los cristianos mostraremos el verdadero rostro de Cristo encarnado, trabajador, perfecto, amable, servicial. Está en nuestras manos y que esa época que se tiene que estar avecinando llegue ya. No es solo en la vida pública de Cristo donde están las grandes lecciones de Dios. Bueno, vamos a terminar, como siempre, esta meditación encomendándonos a la Virgen, a San José, y rezando delante del Sagrario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.